vamos a olvidarnos en la medida de lo posible de utilizar la violencia. Y si hay que utilizar alguna violencia, si hay que utilizar balas, que las balas sean las palabras, que aunque a veces se enreden, pero siempre consiguen transmitir los sentimientos.